y el técnico de River Plate por la integración del equipo River, que ponía varios suplentes, y seguramente como consecuencia de que Nacional ponía suplente, cuando si ellos ponen suplente nosotros también, se enojó el presidente de River con Carrasco, inclusive hasta se rumoreaba de que iba a pedir una reunión entre semana para tomar medidas contra Carrasco, pero Carrasco lo sorprendió ganándole un partido que los hinchas de Nacional no se entristecieron, ni mucho menos, porque era ganado. Los jugadores tampoco. Y los jugadores tampoco. Pero digo que... Además, ninguno dejó de dormir. Al final ganó River. Pero no solamente esto hizo River, que se llevó el triunfo frente a Nacional, sino que además dejó eliminado a Peñarol de Liguilla, lo eliminó de la actividad internacional, le dio el campeonato anual a Defensor, y todo eso lo originó... No, Nacional lo dejó el campeonato, ¿eh? ¿No? No, se lo dio River. Mire, desde el momento que encaró el partido con River, de la manera que lo encaró, la tabla global, ya guardó el recuerdo. Yo que volví con Nacional, ya sabía que era imposible que Nacional pusiera jugadores titulares. No, está bien. Ansio que venían los jugadores. Mire, llegamos realmente sin dormir. O sea, los jugadores de Nacional juegan el jueves. Está perfecto. El viernes, lo que hizo Nacional está perfecto. Nacional juega a sus jugadores, ¿qué le importa? El problema es de cada uno. El que no logra la clasificación, no espera que se lo diga. Es lo siguiente. Acá hay un hecho concreto, digamos. Mucha gente se critica, no puedes poner los suplentes porque estás perjudicando a otro equipo. No te gusta que te lo gane a vos, no se lo gane a vos. Acá hayan perjudicado a Danubio. Exacto. Pero, quiero decirle que acá hay un atenuante Nacional. Nacional llega el viernes a mediodía sin dormir. Sin dormir. Y los jugadores van directamente a la concentración, practican las 4 de la tarde y después libera a los que estaban más cansados. Y de los que estaban cansados no jugó ninguno. El tema pasa por River, que tiene la posibilidad de ser campeón, ¿sí? Porque hasta la última fecha no se va a saber. Cerro, que está muy caliente con lo que le pasó contra Peñarol, con razón, porque si Cerro hubiera ganado, estaría peleando también el campeonato. No lo sabía en el momento que lo perjudicaron, pero se enteró después porque perdió Defensor, porque hubiera quedado a tiro de poder ganar el campeonato. A 2 puntos. Exacto. Y por el otro lado, la debacle de Peñarol, la debacle total y absoluta de Peñarol, que mire, he conversado con algún dirigente ocasionalmente de Peñarol y yo les puedo asegurar que hay un desconcierto total. Hay algunos dirigentes que están desconcertados, no saben para qué lo vamos. Vamos por parte, empecemos por la clasificación de la liguilla. Es muy importante. Aquí un gran equipo, para mí, con los resultados de ayer, que más sufrió no fue Peñarol, porque Peñarol estaba con un pie y medio afuera. El que quedó muy complicado es Danubio, que solamente le queda la redoblona de ganarle a Peñarol y que Wander le gane a Racing. Wander que ganó Cerro Largo. Porque los demás equipos, todos, con quien puede hasta empatar las posiciones, todos tienen mejor saldo de gol que Danubio. Salvo Liverpool, que tendría que perder o empatar, y Danubio tendría que ganar por una diferencia importante frente a Peñarol, creo que por 2 goles. Pero quedó complicado Danubio. Pero bueno, si empata Liverpool-River, ¿cómo queda Danubio? No tiene mejor saldo de vuelta. Si empata el Liverpool, tiene 49, ¿no? 49, llega a 50. Y River está adentro. No, no, Danubio no tiene 48. Porque bueno, la Danubio tiene 47. Tenía 46, Danubio llega a 50. Danubio llega a 50. Hay que ver el saldo de goles ahí. Sí, lo tiene muy apretado. Pero lo cierto es que lo de Peñarol, yo creo que, lo decíamos ayer en la previa, de cara al partido de que se iba a jugar de tarde, Peñarol tenía muy pocas esperanzas, inclusive de clasificar de futuro, porque se tenían que seguir dando resultados después. Pero ¿sabes qué pasa? Así que no dependía solo de ese resultado. Si Peñarol hubiera jugado un buen partido y hubiera ganado. Si Peñarol ganaba Cerro, tenía, hoy Peñarol tenía 45, tenía 47 y dependía prácticamente de ellos, porque hay cruces. Pero ya al empatar o perder con Cerro, Peñarol tiró la esponja. Entonces, en el día de ayer hay un equipo del que nadie hablaba, que tenía una expectativa real de clasificación, a quien se le complicó, que es Danubio. Danubio sí que se le complicó, tiene que ganarle a Peñarol y tiene que esperar resultados. Desciende Bellavista este fin de semana, lamentablemente. Sí, una muerte anunciada, ¿no? De hace tiempo, ya Bellavista hace tiempo que se veía. Se complicó, por más que duplique el puntaje Cerro Largo, ya no está tan cómodo. No, pero usted... Pero tiene ganas. Pero yo le decía, Alberto, vamos a las cosas reales. Ayer Juventud, que hacía 16 partidos que no ganaba, Tacuarembó hacía 12, Juventud le ganó 4-1 a Rampla en el Olímpico. Sí. Si usted me dice que Cerro Largo y Rampla juegan en el Olímpico, pero ¿cuál es el Lubilla? Sí, claro. Gran triunfo de Tacuarembó ayer. Enorme. Un partido enorme. Buen provecho. No, los estaba escuchando. Acá hay enojos ajenos hay muchos enojos propios en un campeonato que en definitiva ha tenido un bajo nivel futbolístico, pero que ha sido apasionante, porque si uno le dice a la gente que falta una fecha y todavía hay mucho para resolverse, el campeonato es bueno. Fue normal el campeonato. Emocionante. Emocionante. Fue totalmente normal el campeonato. Claro. No se terminó cuando se tenía que terminar. Si se cambió, eso, una normalidad total. Eso, esa parte. Se jugaron las finales pegadas al... Claro, eso es esa parte, Enrique. Pero no fue el campeonato enseguida. Pero eso es aparte. Uh-huh. Eso es aparte. Pero en cuanto a la pasión... Pero acá hay medio país que está fuera de definición. Es apasionante para un grupo reducido de gente. Bueno, pero no hay una expectativa. El enojo propio de un Peñarol que no supo jugar, encarar las cosas como corresponde. Sí, la culpa es de Peñarol, no la tienen los demás. La culpa es de Peñarol, que incluso el sábado podía haber resuelto la cosa a su favor y no supo encarar el partido como correspondía. Me quedé con algo que dijo Lanús. Y empata. Claro, usted me dice que no tiene expectativas porque hay medio... No, es un deporte. Pero yo no creo que... Ponga pegado que siempre... Yo no veo realmente... Yo digo que una gran expectativa por la definición, realmente una expectativa enorme, no hay... sinceramente, porque está prácticamente todo definido. ¿Usted cree que están los seis adentro? Es solamente la nube que puede ser. 100% los hinchas de Peñarol se van a quedar sin mirar fútbol. Pero expectativa. Acá la expectativa realmente ha bajado, porque solamente queda Danubio para pelear. A los seis que están adentro, era entre Danubio y Racing, una expectativa por el final del campeonato. Hay un campeonato chato, mal jugado, sin grandes equipos, salvo Defensor y Nacional, el resto ha momentos. No le permito a usted que diga salvo Nacional. Eso es de dictadores. Quiero preservar su imagen y me retire eso que no me permite. ¿Sabe por qué? Yo le permito todo. Porque no le permito. Porque quiero preservar su imagen. Usted ha dicho que Nacional ha hecho un mal campeonato. Bueno, entonces, porque yo lo coloque a Nacional al lado de Defensor. No, Defensor y Nacional son los mejores equipos, van a definir todo. ¿Y este campeonato? No, el campeonato se divide en dos. Nacional gana un campeonato, Defensor gana el anual, va a ganar el clausura. Van a estar los dos en la copa definiendo, son los mejores equipos. ¿Este campeonato? Del Uruguay. Nacional y Defensor y después viene el resto. Hoy realmente no lo comprendo y no lo entiendo. Porque, por ejemplo, usted se ha llenado la boca muchas veces con el campeonato del fútbol argentino. Usted tiene una decisión. Yo he hablado del campeonato argentino. Mil veces he hablado. Hay otro campeonato. Ahora no me gusta. Ahora no me gusta. No me gustó este campeonato argentino. Esta Boca, no está River y sin embargo el campeonato. Pero el campeonato argentino, que dos campeonatos argentinos van a jugar. Usted mismo ha dicho acá. Yo mire que yo escucho, si le digo lo que usted dice, porque yo escucho de usted. Claro que no escucha lo que dicen los demás. Yo escucho lo que dicen. No es así, es al revés. Es al revés. Acá, el Olimpia del Paraguay está mal. Sí, ayer está mal. Sí. Barcelona, Alianza. Que Peñarol está mal. Que Alianza está mal. Hay varios equipos que son grandes que están mal. Los campeonatos no se suspenden porque. ¿Por qué? Yo estamos discutiendo dos cosas distintas. Yo le estoy diciendo que realmente. Yo noto una gran expectativa general por la definición, porque no hay tal definición. Además, usted dijera que la definición es del campeonato, pero por un lugar en la liguilla se dice gran expectativa. Pero por un lado... Agarramos el bombo y le estamos a dar. Espere, déjeme que le pregunte. Porque no es así, Lanusi. El tema es el siguiente. Puede ganar o perder un equipo importante, pero pueden surgir dentro de un campeonato que a usted personalmente de repente por un grande no llegó. No me gustó el nivel futbolístico. ¿Ha surgido jugadores o no? Siempre surge. Acá usted más me acaba de decir, Johnny da Silva me acaba de decir. No, yo le acabo de decir nada. Pero ayer lo dije, me gustaron. Pero ¿qué tiene que ver eso? Pero Alberto, pero son dos cosas. Habló de Matías Cabrera, habló de Pero habló de Amado. Llamado se ganó un lugar en la selección por el campeón global. Defenso. No, por la libertad. Yo le explico. Acá hay dos equipos y el resto. Hay dos equipos y el resto, que van a definir todo. Mire, van a decir, no define la Copa Libertadores de América, que es porque Estudiantes... ¿Usted está seguro que el campeonato clausura lo van a definir? Pero se lo firma acá. Sí. No, ¿dónde quiere que se lo firme? Bueno, pero por favor, se lo van en canelones. Pero pueden probar, en la luna. Además, lo interesante... Claro, sí, que Juventud le va a sacar el campeonato de defensor. Lo histórico que va a tener este campeonato clausura, lo histórico. Histórico. Sí, señor. Histórico, que dentro de algunos años usted va a decir... No, vaya que, a saber, histórico. Sí, va a estar. O si, ya, ¿pero qué es lo que vamos a decir, Ariel? ¿De qué? ¿De qué? Que por primera vez en la historia, este campeonato se va a definir fuera de Montevideo. Porque el campeón va a dar la vuelta olímpica en Canelones. El primer campeón de afuera de Montevideo fue Nacional. ¿Cuándo fue? En Maldonado, la final con Danubio. ¿Ah, sí? La final con Danubio, campeón uruguayo, cuando Danubio lo hicieron ser local en Maldonado. ¿Sí? No, pues, el tema acuérdese, el tiene que... ¿Por qué? Porque puede definirlo en el interior del país jugando contra un equipo del lugar. Ah, bueno, no, entonces, pero es histórico. Hoy está usted contra la pared. Y le voy a decir por qué, porque a mí me daña sobremanera. En el Parque Francini, tratándose de Tacuarembó, que estaba colero de la tabla, que es colero de la tabla. Me imagino que ante el partido dijo favorito defensor. No. Creo que los colegas de Tacuarembó que estaban al lado dijo favorito defensor. Yo también, pero quiero decir eso bien. Entonces usted no puede ir hoy a decir que el defensor tiene ganado el partido contra Juventud. Pero no puede. No, es fútbol. ¿Alguien pensaba que Uruguay iba a ganar el Maracaná? Con todo respeto por el muchacho, pero son cosas distintas. A ver, porque hay una diferencia abismal futbolística en el último partido entre Defensor y Juventud. No hay una diferencia que había entre la tabla de Defensor. Yo creo que Tacuarembó es más rival que Juventud. Pero no había una diferencia en la tabla de Defensor. Sí, parecía no. No, es fútbol, puede ser. Podría ser, pero... Yo le hago una pregunta. ¿Usted cree? Si usted lo pongo antes del campeonato de clausura, y le digo, peor que afuera de la liguilla, No, pero pasaron algunas cosas, insólitas, ¿no? ¿Qué? Insólitas, que se dan de tanto en tanto. Yo creo que lo histórico, lo único histórico que tiene, yo para mí lo único histórico que tiene ese campeonato, lo único que va a quedar ahí, que va a quedar no histórico, que queda en el recuerdo, son los 5 partidos seguidos que perdió Peñarol. Son los 6 partidos sin ganar. Son 4 y un empate. No, son 5, ¿no? No, 4 y un empate. Bueno, los 5 sin ganar. Este 4 seguidos sin ganar, que es un récord también. Y lo otro insólito del campeonato es que Peñarol quede por puntos afuera de la liguilla. Fíjese cómo son las cosas, cómo todo tiene su ida y vuelta. Saralegui, cuestionado. Saralegui, el cuerpo técnico, la disciplina, hizo 28 puntos en el campeonato de liguilla. Peñarol puede aspirar sin quita de puntos. Peñarol le quedaron 25. A Peñarol le quedaron 25 porque le sacaron 3. En la cancha hizo 28 puntos Peñarol. Peñarol, ganándole a Danubio, llega a 23. Y el señor Rivas, al igual que el señor Saralegui, arrancaron jugando el campeonato. No es que Rivas agarró el equipo en la quinta fecha. No. Desde la primera fecha a la última. Fíjese la campaña de uno y la campaña del otro. De los dos Peñarol, con los mismos jugadores, ¿eh? El único jugador distinto, Brian Rodríguez. El único jugador distinto. Los mismos jugadores. No hay que se fue uno, que vino el otro, no es lo mismo. Fíjese la campaña de Saralegui, cuestionada por todos, porque no fue buena, porque perdió campeonato, con esta campaña de Rivas. Así que son los mismos, porque acá Saralegui tuvo su tiempo y Rivas tuvo su tiempo. Morena en su momento tuvo su tiempo, Gregorio Pérez tuvo su tiempo, Garito tuvo su tiempo. Se pueden comparar las campañas. Ahora, fíjese, con el mismo plantel. Hay una coincidencia. Con el mismo plantel. Hay una coincidencia en Peñarol, que se la quiero establecer acá, que tiene que ver y que inclusive se puede asociar a distintos equipos del fútbol uruguayo. Peñarol ha tenido un gran cáncer dentro de Peñarol, que ha sido la violencia. De todo punto de vista, a nivel de dirigentes en un determinado momento que instigaban a un tipo de violencia. Hoy en día puntos más y no fuera para violencia. La violencia de ciertos, no digo todos, de ciertos hinchas que le provocaron a Peñarol en un momento la pérdida de 12 puntos y en esta la pérdida de 3. O sea que los hinchas violentos, no todos los violentos, le han perjudicado a Peñarol. Entonces, hasta que Peñarol no limpie totalmente su espinel y le dé una tranquilidad. Hasta el 7 años que viene perdiendo campeonato Peñarol. Hasta que Peñarol no logre darle una tranquilidad al jugador, que no se sienta peseteado por grupos violentos. Que los dirigentes no se sientan peseteados por grupos violentos. Y que el equipo no esté tranquilo en cuanto a su administración, totalmente libre, sin ningún tipo de tapujos, sin ningún tipo de problemas, eligiendo lo que tiene que elegir. Le va a costar un disparate. Es un problema que no solamente exclusivamente del técnico, o sea, ni de los jugadores, también tiene que haber los dirigentes, tiene que haber un pequeño sector que hay una lectura que todavía no se ha hecho, y es el daño económico que tiene Peñarol al no tener ninguna actividad internacional. No, por supuesto. De todo punto de vista, venta de jugadores, sponsor, recaudación. La ciudad va a tener un partido de 60.000 personas. Multiplíquele la recaudación, cuánto dinero que tenga o no tenga embargada. Yo no sé si tenía embargada, pero usted paga con eso. Yo va a vender 50.000 entradas. Uno puede llegar a conclusiones, muchas veces uno puede estar equivocado. O sea, yo tengo la posibilidad de... Yo no soy el dueño de la verdad. Yo creo que Peñarol, a nivel de dirigentes, no ha manejado muy bien la cosa. De repente yo tampoco me di cuenta en su momento para criticarlo, por eso no tengo tanto derecho a tener la razón. Porque cuando uno dice algo antes, dice, bueno, yo lo he pensado en determinado momento, yo no lo he pensado, pero lo pienso ahora. Peñarol ha traído 9 jugadores de época, de hace 10 años atrás o 12 años atrás, cuando salió el campeón de quinquenio, de 97 para adelante, que fueron figuras antes del 97, y que se le quería replantear en el año 2009. Después de 12 años atrás, Pacheco, Gonzalo de los Santos, Rotundo, que ni jugó, pobre, no jugó nunca. El propio Carlos Bueno, que es inmediatamente posterior aquí, Darío Rodríguez, después trajo un arquero de 37 años como caballero para solucionar el tema. Entonces, lo que le quiero decir es que Peñarol, durante toda esta época, ha traído jugadores que en otras épocas le dieron un gran resultado, pero hoy día. La apuesta a divisiones inferiores, más la presencia de algunos, pero no todos, jugadores con experiencia, pueden darle una solidez al equipo, pero no todos los que fueron hace años van a poder juntos hacer de vuelta esa misma historia, porque primero tienen 12 años más. Lo que pasa es que esa apuesta de Alberto lleva su tiempo. Por eso digo, mire, no puede esperar lo que pasa. El tema es que usted no puede. No puede con las glorias de ayer hacer una gloria. Si Peñarol arma un equipo con los juveniles, ahora. No, yo no le dije. Con el aporte de 2 o 3 jugadores. Y no hay Peñarol. No puede esperar. La apuesta que hizo a Púa. De 5 o 6 años. Claro, lleva 5 o 6 años. Hace 3, ¿no? No, menos. Yo creo que es el segundo año de Púa. No cumplió 2 años. No, menos. Voy a entreverar un poco la madeja, como se dice, y le voy a decir que, por ejemplo, el alto porcentaje de jugadores jóvenes que han subido nacional vienen de una Punta Cup que se jugó hace 2 años atrás. Pero ahí explotaron. Espere. Cuando Nacional fue el campeón de la Punta Cup, no del 2009, del 2008, sí. Dentro de ese equipo está Cuates, claro. Dentro de ese equipo está Calzada, está Piris, está Lodeiro, está el Morro García. Todos estos jugadores están jugando. Lodeiro no estaba. Estaba Lodeiro, sí. Pero usted no pone como punto de arranque la Punta Cup. Yo le pongo 5 años para atrás. Yo le pongo porque no sé cómo Peñarol se fue manejando con la Punta. Pero no pasa por la Punta Cup. Hay 5 años de trabajo previo, no debutaron en la Punta Cup. Quiero decirle, acá porque estaba ganando y trabajando. Yo lo estaba escuchando al Tito Bernardo, que fue, que lo comentó en una transmisión previa del fútbol, que estaba cuando estábamos todos de licencia con Farías acá, hicieron una nota con respecto al problema de la saga, porque Victorino no estaba, porque podía irse. Y ayer lo vi que dijo, no hay problema ninguno, y ya tenemos, cuando aparezca Cuate, yo no sé cuánto, si sale del equipo, porque es un flor de jugador. Cuando salga, porque lo vende. Ahí está, y este muchacho Cuate, el otro día, nos vimos, vamos, todos. Quiere decir, pero mira que no el trabajo del cuate no apareció en la Punta Cana. Es que lo que yo le decía, el trabajo en Nacional, en Danubio, en Defensor, en Peñarol, en Liverpool, en Wander, es cuando están los ofiadores, los captadores, que son los que llevan los jugadores. Peñarol hoy tiene, me han comentado, tiene un grupo de chicos de 12, 13 años. Fíjense que le estoy diciendo de 12, 13 años, que son muy buenos. Pero tienen 12, 13 años. ¿Sabe con cuánto llevó Cuate en el Real? Sí. Con 11 años. ¿Qué 11 años cuando llegó a Nacional. Entonces no es cuando usted lo vio con 18 años. Hay 7 años de trabajo. Había 8 años. Claro. Ayúdeme, doctor Egono, porque acá el fútbol es prácticamente bipolar, ¿no? En cuanto a la influencia del público. Claro. Nacional y Peñarol. Sí, diciendo. Yo le digo lo siguiente. Cuando Peñarol logró el quinquenio, Nacional estaba preocupadísimo porque su cuerpo de dirigentes y técnicos no encontraban un número 10 como Bengoechea. Buscaban por todos lados un Bengoechea. Entonces, hay dos cosas que quebraron a Peñarol en el quinquenio. La presencia de Hugo de León como técnico y la presencia de Rubén Sosa. Porque encontró perdió el último año. Exacto. Pero después ganó. Claro, le cambió la historia. Encontró el jugador. Estoy completamente de acuerdo. Entonces, el hombre que le cambió a Rubén Sosa. ¿Dónde está el gran problema que puede tener hoy Peñarol? Que está compitiendo con Nacional y que si Nacional sale campeón de América, eso, que no está lejos de poder lograrlo. Yo no digo que lo logre, pero está ahí, está compitiendo. ¿Eh? Es uno, según que hoy leía en la República, Fernando Niembro lo da como candidato máximo. Pero, si Nacional logra un objetivo que no lo tiene lejos y que lo puede lograr, para mí no tiene puede tiempo. Lograr, puede, no digo que lo logre. No, son dos cosas distintas. Le crea la carrera. Claro, le crea a Peñarol un problema institucional que ni le cuenta. Pero lo grande han pasado, mire que en la década del 60 Peñarol había ganado 3 Copas Libertadores, no ninguna. Y en el 80 Nacional se dio campeón de la Libertadores y Cataldi se fue a buscar a Cubilla para tratar de cambiar la historia y en el 82 fue campeón sin Cubilla. Así que todo siempre pasa esta historia. El tema de Peñarol es que los jugadores que eligió Púa, los que eligió Púa en su mayoría, tienen 14 años. ¿Y usted qué quiere? ¿Qué pretende? Yo le pregunto, a Púa le preguntan todos los días, ¿hay jugadores? ¿Usted sabe de este muchacho Gastón Ramírez quién lo llevó a Peñarol? No, todo el mundo dice Púa. Es un error. Los jugadores que están actuando en Peñarol juveniles, los que van a actuar, son todos sacados por Moller, por una razón de edad. ¿Cómo hizo? Le voy a decir una cosa, ¿no? Porque... no es sorpresa de botella. Esto sí, el otro día, por ejemplo, cuando jugó Nacional contra el Palmeiras, yo después el partido fui al vestuario para hacer las notas para Radio Universal y en un costadito del vestuario, ya sin la tensión que había tenido en el clásico, nadie iba a reportearlo cuando había sido el jugador más reporteado en Brasil, había sido el jugador más reporteado en el clásico, era Vizcaizacú. Me pareció prudente, le juro, ir a hacer una nota con Vizcaizacú, porque no se puede pasar de la mañana por la tarde, ¿no? Hay que tener buena memoria. Vizcaizacú no anduvo con lo que viene por delante. Se gana una copa con gol de Vizcaizacú. Quiero decir esto respecto a Gastón Ramírez. Yo creo que es un jugador potencial. Para mí es un jugador potencial que tiene todas las condiciones. Yo no estaba hablando de la sombra, mire, como yo le estaba explicando, para que quede claro, que los jugadores que aparecen en Peñarol ahora, hay 3 o 4 jugadores, no son sacados por Púa. Los jugadores de Púa, en Peñarol, se van a poder ver dentro de 7-8 años, por razones de edad. ¿Usted cómo hace debutar? Como de pronto debutó nuestro común amigo, más amigo suyo que mío, porque lo conoce de niñez, Montero, con 14 años, 15 años. Sí. No sé, o como el angelito de Jesús. Usted puede hacer debutar a uno, ahora qué piensa. Si la gente piensa, o lo dirigente de Peñarol piensa, seguro piensa que los jugadores de Cuba van a salvar a Peñarol el año que viene, y sí, en séptima división lo podrán sacar campeón a Peñarol, pero primero es imposible. Garuzzi, tengo que ir a la pausa comercial. Antes quiero decirle que después de la pausa vamos a hablar de los partidos que se juegan este fin de semana, porque acá hay un hecho concreto. Lo vi muy enojado a Seijas, el presidente Cerro. Sí, le dijo que advirtió sobre acá me mandó ver lo que estaba por un partido sobre Cerro Danubio, sobre la presidencia del señor Falsi. Sí. Que está enterado que en el colegio hasta se dijo algo que no era apropiado. Ayer lo dijo en la redonda. Y yo creo que en el momento que se produce el partido Cerro Peñarol, no se sabía qué iba a pasar con el Defensor. Pero después de lo que pasó con el Defensor, Cerro, si no lo hubieran perjudicado, estaba peleando el campeonato. Alberto, una cosa que pasó desapercibida por lo menos por mí, hoy me escuché Hoy me enteré escuchando radio. El otro día, cuando jugó Estudiantes y Defensor en el Estadio Centenario, inmediatamente después, al rato, jugaba Nacional, jugaba inmediatamente, Nacional Palmeiras. Un grupo de hinchas de Nacional, jóvenes, fueron a la pasiva de River y Soca a ver el partido. Como pasa muchas veces en muchos lugares de Montevideo. Entraron dos muchachos, o tres, Estudiantes de La Plata, y cometieron un acto totalmente reñido con las buenas costumbres, hiriendo de gravedad a un chico. Están procesados con prisión, por suerte. Están procesados. ¿Es lo que hizo? Sí, pero no me acuerdo con el tique, a la reina que entra su madre, con el cráneo. Está procesado, está pagando su deuda en la cárcel. Me alegro profundamente que sea así. Pero lo que más me llamó a la alegría es que la gente que estaba en Rivera y Soca no dejó salir a estos infractores. Se pararon en la puerta y esperaron que llegara la policía. Y yo quiero resaltar eso, porque el uruguayo tiene que aprender a ser solidario y no mirar por el costado cuando pasan estas cosas. Y la gente que estaba en la pasiva de Rivera y Soca no lo dejó salir a estos desalmados que están en la cárcel y que estén por mucho tiempo. Estamos preparando ya el trabajo de Uruguay-Brasil, que juega el sábado. Y Ernesto Faría está en el aeropuerto, carajo, porque están llegando jugadores. Creo que está llegando Jordán. Ahora vamos a la presentación de Ernesto Faría. Vamos. Vamos arriba a la celeste. Vamos. Desde el Cerro Bellonguino. Es una presentación de Simaco Repuestos. Uno más para atender. Ernesto Faría, buen mediodía, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alberto? Buen mediodía. Retrasado, dice el cartel aquí en el sector de Arribos del Aeropuerto Internacional de Carrasco, así que 1:15, 1:20 pueden estar llegando los jugadores. Esperemos tenerlos cerca de tenerlos en la Gran Deportiva. Rápidamente le pregunto al doctor Eduardo Benza, gerente deportivo de la asociación, ¿cuáles son los jugadores que llegan hoy? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ahora están en un momentito más, están llegando los jugadores de España, Italia y Francia, es decir, Valdés, Cáceres, Forlán, Russo Pérez, Sebastián Eguren, Godín, Viera, Cavani y Malaca Martínez. Mañana llega Abreu y otro contingente de jugadores. Sí, esta noche, estamos sobre las 9 de la noche, esperamos que llegue Cuchile y Cebolla Rodríguez. Y mañana sobre las 9 y 10 de la mañana, Sebastián Abreu, que sería el último. Muy bien, el doctor Belsa confirmando los arribos. ¿Faría? Sí, Alberto. Una sola pregunta, doctor Belsa, si está en condiciones de decir si los 25 jugadores están bien o hay alguno que pueda estar viniendo con algún problema físico, si ellos conocen algún tipo de información que tenga vinculación con esto. En este momento se le está entrando porque la información que aterriza. Nosotros hablamos de ese tema con él, en la perspectiva de que cuando salieron todos en condiciones. Correcto. Es decir, que a veces los golpes se ven cuando pasan 24 o 28 horas. Cuando partieron desde sus respectivos lugares, están todos en condiciones. Recién, mañana por la tarde va a ser el primer entrenamiento con todos los jugadores. Quizás por la mañana habrá que integre si llega en tiempo y forma para entrenar un rato por el doble turno de mañana al fin del complejo. Vamos a ver si en un ratito, Alberto, podemos tener, por lo menos en el final de oral, el arribo de alguno de los jugadores. Usted me llama nomás. Ahora voy a la pausa comercial. Gracias, Faría. Un abrazo. Gracias también a la gente de Emi Rentacar, que nos proporciona el móvil como para estar y cubriendo todas las alternativas de la preparación del equipo uruguayo, así como la gente de Movistar. Vamos a la pausa comercial. Los Famous Crows, el whisky número uno en Escocia, el whisky de la perdiz. Si quieres enviar un mensaje desde tu celular a la hora del mediodía, envíalo así. Manda tu mensaje, espacio 22 al 1234. Costo del mismo, 3 pesos IVA incluido que no es cobrado por la emisora. Tendremos en cuenta tu opinión. Muchas gracias. Y bueno, el domingo de mañana, por lo general, me levanto temprano con mi viejo, mientras yo me visto, él arranca para la cocina, con la caleta del agua, prepara el mate y arrancamos para la calle. Yo siempre miraba cómo pebaba, cómo daba vuelta la yerba, movía la bombilla. Y un día le dije, viejo, vos te vas donde yo. Y bueno, a partir de ese día, seguimos haciendo lo mismo, nos levantamos temprano, iba a la cocina, prepara el mate. Pero ahora, en el camino a la cancha, el tiroteo fui yo. Cada mate tiene su vuelta, y cada uno tiene su historia, pero la yerba es Canaria. Canaria, el mate de mi país.

No, ah, para mí cobra inmediatamente. No, ya no sé. Para mí hay que... para mí hay que cobra el penal de Brian Rodríguez. De Brian. No, pero no hizo nunca el error. No, pero... Brian Rodríguez. No, pero quiero... Lo que yo tengo en la mente, lo que tengo en la retina es que él cobra penal. No miró al línea. Usted no me dejó terminar. Le pido disculpas. En la redonda, si le hace una entrevista a Brian Rodríguez y se le pregunta cómo fue la jugada, dice, fue un centro que yo paro con el pecho y cuando rebota grito penal. Y el juez cobra penal porque vio que este pasante puso la mano al lado de la cabeza. Eso es lo que dice Brian Rodríguez. Que no es cierto, no fue así. Brian Rodríguez le pega la mano y después le pega la cabeza y, levanta la mano y grita penal. Entonces el juez, seguramente, instintivamente, vio una mano, no vio de qué color pero era. Pero nunca había. Bueno. Esa es otra cosa. Yo estoy contando las declaraciones. Para mí, mi niño no tuvo nada que ver. Estoy contando las declaraciones. Y después hay una reacción. ¿Por qué expulsa a Pallante? Por lo que le dice a Pallante. Pallante le dice a la línea, dice, nos robaste. Dice, ¿no? Primero le habla fuerte, pero le habla bien Pallante. Le dice, nos estás sacando la liguilla. Soy laburante. Dice, queremos estar en la liguilla, le dice. Viene y habla Pallante, después pierde la calma Pallante, pues está muy nervioso, y le habla, le robaste. O sea, ahí viene como consecuencia la expulsión del futbolista Pallante Cerro, ¿no? Que bueno, que entró en la desesperación, que lo sacó de quicio a Pallante. Para mí Pallante debe ser sancionado por la automática y después ningún partido más. Ahí está. Pero digo, porque acá hay un atenuante bárbaro. Con ese documento hay un atenuante, muy grande que tiene Cerro. Pero bueno, si se come la automática, va a jugar. Pero la automática es reglamentaria, no se la puede hacer. Pero si lo sostienen por más partidos, ¿entra en liguilla o entra en el mismo campo? Entra en liguilla. Entra en liguilla. Sí. Bueno, tiene el atenuante. Para mí no lo debe ser. Lo de Brian es una cosa típica de potrero. Sí, ahora. Quiero decir lo siguiente, me parecieron muy atinadas las declaraciones de Pacheco. Dice Pacheco, dice, nosotros no podemos cargarle siempre las tintas a los árbitros. Los árbitros tienen gruesos errores y pequeños errores que llevan a ser grandes. Dice, por ejemplo, dice, en el partido clásico hubo un claro penal que no se le cobra a Peñarol, y bueno, también es un error arbitral, de la misma manera que es un error arbitral porque no fue penal. ¿Eh? O sea que Pacheco mismo reconoce, y el propio Rivas dice, yo no hablo de los árbitros, pero dice también, quiero decir que no fue penal, pero el otro día yo vi dos penales y no había visto el penal de Piz. ¿Cómo es el penal de Piz? La pelota rebota y él la baja, no sé si la baja intencionalmente, la pica, es distinto, que la reacción humana, pero bueno, está bien cobrado, pero el árbitro, si entiende que fue penal, entiende que fue penal. Hay mano. Pero le quiero decir que hay tres declaraciones que me llaman la atención por lo calmo y por lo exacto. Una fue la de Pacheco, otra fue la de Rivas, que bueno, que es difícil a veces. Hoy día nadie elogia a Rivas por nada porque el equipo no gana, pero en esta declaración estuvo muy muy cauteloso. Y la de Eduardo Acevedo, que a pesar del momento que vive su equipo y de que inclusive podía haber tenido oportunidad de llegar a la final de clausura, habla con serenidad y no se dirige en ningún momento en forma soez, ni fuerte, ni fuera de lo racional a la terna arbitral. Claro que esto es falso, que había tenido ya un error, un penal de Gregaray con agresión contra Domo. ¿Se acuerda contra Domo? ¿Sí? Lo lastima, es un codazo con puño entre el codo y el puño de Gregaray. Primero con el codo, después con el puño, o con el penal. ¿Es penal? El penal de Gregaray contra Dadomo. Sí, lo lastima, inclusive le pega y lo lastima. Yo pensé que le había chocado con la cabeza. No. A Gregaray cuando salta, abre el brazo. Primero por el codo y después por el brazo. Le estoy contando todo para las conclusiones. Yo ayer lo vi y bueno, así como le digo, por ejemplo, Gregaray también en el clásico tuvo un penal. En cuanto al arbitraje del señor Héctor Martínez en el partido Defensor contra Cuarembó, es correcto todo lo que cobra. El penal de Ariosa es penal, de atrás primero lo empuja abajo y de arriba, al jugador de... Me gustó mucho de la Cuarembó. Y después la jugada. El penal que cobra también que convierte lo que ataja el arquero, que ataja el arquero de juego es penal, es un enganche atrás, un enganche si va a ser eso, si va a ser el penal, es penal bien cobrado por el señor Víctor Martínez. Además, Martínez, es difícil discutirle, está cerquita, está dado la jugada, si se equivoca es porque tiene que ir al oculista, está dado la jugada el hombre. Le cuento esto porque fue lo que yo vi ayer en la redonda, y bueno, es bueno para aclarar ciertas situaciones de dos partidos que tuvieron. Hay una jugada anterior a ese penal que se dio en el área de defensor. A mí me dio toda la sensación. Sí, a mí también. Que fue penal a favor de Tacuarembó. Una sobre Franco. Sí. Un desplazamiento que le hacía a Franco. No lo vi. De esa jugada, de inmediato va el ataque de penal a favor de defensor. Es una jugada muy fina. Estaba muy al lado el juez también. A mí me gustó mucho. Para mí es un árbitro. Termina el primer tiempo y va el periodista a la redonda a preguntarle a Silva. Dice: ¿te sorprendió Tacuarembó? Dice: no. Me sorprendió el defensor. O sea que Da Silva no estuvo con... No, mire, después del partido nosotros hablamos contra Silva y Da Silva dijo algo muy importante. Dice, tocamos el cielo con las manos y ahora estamos contra el piso. Estamos ganando, por suerte pasó ahora antes de las finales, antes del partido con el Estudiante de vuelta. El equipo estuvo muy bajo. Yo creo que le pesó a Defensor el momento de Sousa después de la contractura. De Sousa no se ha sentido seguro si está realmente, si no le va a pasar algo. Le da la impresión. No tira todo el rollo. Está jugando, o sea, como me parece que psicológicamente el otro día, por ejemplo, cuando jugó, no jugó bien contra Estudiantes, jugó con el primer balón, exacto, y eso le pegó a De Sousa y a Defensor, y Marchand también jugó mal. Y ayer a mí no me gustó De Sousa y Marchand también, ninguno de los dos jugó bien frente a Tacuarembó. No dejé de decir que el jugador de mayor influencia en la derrota Defensor es Ibañez, que se manda una jugada de arranca para atrás, y después no sabe para qué lado agarrar, y regala el gol. Claro, Alberto, pero estamos hablando de Sousa y de Marchand, que son dos pistones muy importantes. Eso vi los cambios en Polilla. Muy importantes para el fútbol de Defensor, ¿no? Dejó a Ariosa, que era la mejor figura del segundo tiempo. Sí, claro. El cambio era por una de los sacó a Pinto, que estaba entreverado y malhumorado, y dejó a Ariosa. Estaba frío, Polilla. ¿Por qué estaba enojado, Pinto? ¿Y es el trámite del partido? ¿El de Cabrera zaguero o es este? Zaguero. Zaguero. Yo, sinceramente... No, Rizzo no jugó porque estaba mal. Pero si jugaba por Velo, Ibañez no ha rayado a Granada. No, dije, estuvo la duda siempre de Lele Cabrera o Ibañez. Estuvo la duda. Ibañez fue muy flojo ayer. Sí. Rizzo, yo sinceramente pensé que tenía un problema físico, no sabía que había llegado a la quinta amarilla. Y yo, la verdad, que me habían hablado muy bien de Ibañez. No, también, estuvo, creo que... Era un error, tiene cualquiera. No, pero sí, hablar, no he visto en el nivel que me lo habían jugado. En Félix era muy buen sabido. Jugaba siempre. Claro. Yo destaco del partido de anoche a 4 o 5 jugadores que tienen un futuro tremendo. El jugador que más resalto para mí es un jugador distinto en la función que juega, por lo menos en Tacuarembó, que es Nicolás Pereira. Para mí recorre toda la cancha, pasa redonda la pelota, porque la pasa redonda. Pero vos, Pereira, anda muy bien. Claro, pero Hamilton es más lagunero, es más armador. Este es un tractor con dribbling. Porque a usted los tractores siempre dicen, marca. Este marca y pasa. Quita y pasa. Jugaron muy bien. Y que ayer se comió medio campo, sí. Nicolás Pereira. Es el mejor medio campo del fútbol uruguayo. Hay dos equipos que van a buscar el campeonato de clausura. Uno es River Plate y el otro es Defensor. Ya tengo cómo se va a jugar la fecha. El gran triunfo el fin de semana para mí es el de Tacuarembó. Vamos a escuchar el tercer gol de Mauro Franco. El 3-1. La fecha, hay problemas para hacer la fecha. Pero bueno, primero es eliminatoria. Hay partidos que tienen que jugar a la misma hora. Seis partidos a la misma hora. Hay uno solo que es partido a la misma hora. Y el sábado juega Nacional y Central. Se lo confirmo. 6 partidos que juegan a la misma hora. Bueno. Esto está bien. Vamos a buscar el gol de Mauro Franco, que es el tercero de Tacuarembó, y vamos a buscar el segundo, creo que fue de Henry Jiménez, de River Plate, contra Arnold. Fueron los dos triunfos, digamos, que capitalizan los... Carrasco está invicto con los grandes. Sí. Le ganó los dos partidos a Nacional, le ganó y empató con Peñarol. Qué campaña, ¿no? Sí, y con menos equipo que... Vamos a comenzar la pausa comercial, campaña, y en medio de la pausa ponemos, por su orden, primero el gol de Henry Jiménez, si quiere, y después el gol de Mauro Franco. Adelante. The Famous Grows. El whisky número uno en Escocia. El whisky de la perdiz. La gente no se explica los precios de Bradvica. Señor comerciante, a la hora de comprar recuerde, en Bradvica, por mayor es mejor. Pan de azúcar y Camino Carrasco, 507-0000. Les agradecería, gracias. Con la siguiente pieza, el compositor Sabatini incursiona en la música metálica. Se destaca en esta obra el buen manejo de todo tipo de caños, la armonía de los perfiles y los sutiles cortes a medida. Hierro Sabatini, un concierto de hierros, herrajes y accesorios. San Martín, casi Chimborazo, teléfono 215-6979. Aquí está el de James Jiménez, transmitido por Martín Kessman para el triunfo de River Plate frente Nacional. Aquí ataca River, va para la izquierda, tiró, rebotó, está el Jiménez. ¡Gol de River! Henry Jiménez le quedó la pelota servida a izquierda, tiró, rebotó el Henry Jiménez con ojitos bien abiertos y siempre buscando el gol. Lo consiguió cuando transcurren por el kilómetro 15 minutos de este segundo tiempo. Henry Jiménez otra vez le anota al conjunto nacional. 18 minutos de este segundo tiempo, River 2, Nacional 0. Y qué raro, Henry Jiménez autor de gol. Merecimiento para el hombre que había llenado de fútbol el segundo tiempo, picando por derecha. Ahora, después que ingresó a izquierda, se fue para la izquierda. Para la izquierda le quedó el balón. Después de ese rebote, cuando ingresó Esquerra por el medio, le pegó Henry Jiménez, comienza a sentenciar el partido. River se siente ligero. En Muniz Repuestos están todos los repuestos para su Ford. Sí, los de ahora, pero un Ford de 74 o un camión del 81, ¿tienen repuestos? Sí, en Muniz Repuestos están todos los repuestos para su Ford. Autos o camiones, viejos o nuevos, con gente que sabe de Ford. Muniz Repuestos, Galicia 1158 y Libertador. Teléfono 902-7850. Envíos al interior. Ferromundo, una ferretería industrial para todo el mundo. Importación y venta de herramientas y máquinas para la industria. Ferromundo, Paysandú 989, 901-3420. Aquí está el gol de Mauro Franco, que fue el tercero de Tacuarembó frente a Defensor. Lo saca Tacuarembó por Enzo Pérez. Logró tomar la pelota Ibáñez. En dos tiempos corre, marcado por Machado. Ibáñez se escapó bien hacia atrás contra pelota. No la puede pasar. Lo comprometen, se la quitaron. La tomó Franco, está el tercero. ¡Viene! Le atajó Martín Silva, tomó Franco. ¡Gol, gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol de Tacuarembó! Franco, gran embarrado de Ibáñez, le regala la pelota al atacante tacuarembóense y Franco acaba de decretar a los 28 minutos el tercero. Gran partido Tacuarembó, Tacuarembó 3, Defensor 1, Franco, que ha sido la figura de la cancha. Estaba lleno de delantero Defensor y no tenía defensores. Quedó mano a mano en el fondo, no pudo salir Ibáñez y el mejor jugador de la cancha, Franco, la peleó, la luchó, la llevó, se la atajaron. Y definió muy bien. Gana bien el gaucho tacuarembuense. Primero Machado y después Franco. La lucha, la sutileza para definir un gran triunfo de Tacuarembó. Uno de los más emotivos y bellos aquí en Montevideo. En Multicorrías están todas las corrías Dunlop y Power Drive. En Multicorrías, la mejor relación calidad-precio. Multicorrías. Tierra Alta entre Galicia y Cerro Largo. Si quieres enviar un mensaje desde tu celular a la hora al mediodía, envíalo así. Manda tu mensaje, espacio 22 al 1234. Costo del mismo, 3 pesos IVA incluido, que no es cobrado por la emisora. Tendremos en cuenta tu opinión. Muchas gracias. Atención, fotógrafos exigentes. Centro Fotográfico ARI comunica que dispone en exclusiva para Uruguay de la más moderna tecnología láser en fotografía digital. Todos los tamaños hasta 30 por 90. Constituyente 1586. Teléfono 411-2162 para capital e interior. Jugátela por Feidi. La gran diferencia en repuestos Chevrolet. Feidi, Jaguarón y Asunción. Y General Flores y Boulevard. Sí, lógica. Vos que le buscás explicación a todo. ¿Qué tenés para decir de los milagros de la Copa Santander Libertadores? Lógica, ¿Vos sabés que acá hay estadios que laten? ¿Que entre el fracaso y la gloria solo cabe un gol? ¿Que la victoria y la derrota siempre te pueden hacer llorar? Lógica. ¿Cómo explicas que con la tarjeta Visa Santander podés sacar dos entradas para ver a tu equipo y pagar una? ¿Es lógica? Santander, el valor de las ideas. Condiciones en www.santander.com.uy. Estaciones sin cepo y sin multa. Parque Encerrado San José. Vigilancia las 24 horas. Parque Encerrado San José, las 24 horas, en San José frente al metro. También aquí importa el juego en equipo. El nuestro siempre juega de tu lado. En la Rica Rulemanes seguimos trabajando para que todo ruede mejor. Siempre. Hoy, ¿quién te sabe de garantía? Anda, ¿quién más? Con Anda podés pensar en alquilar sin tener que pedirle a familiares o amigos que te salgan de garantía. Y además, pagando menos. Antes de alquilar, informate por el 409-5959. Anda, te damos mucho más. Bueno, hoy hay partido, así que como siempre caen todos los amigos acá. Apenas llegan, ya se ponen a discutir. Que el 5 no para nadie, que el lateral se tira pelotazos para cualquier lado, por qué el técnico no nos saca. Todos grandes opinadores de fútbol. Y grandes tomadores de mate también. Por eso preparo un par de termos de agua, se van entre mate y mate, y la discusión se va llevando. Cada mate tiene su vuelta, y cada uno tiene su historia. Pero la yerba es Canaria. Canaria, el mate de mi país. Vamos. Vamos arriba a la celeste. Desde el Cerro de Yondigo es una presentación de Simaco Repuestos. Uno más para atender. Vuelvo al aeropuerto internacional de Carago con Ameto Farías. ¿Se retrasó el vuelo, Ameto? Sí, Alberto, se retrasó el vuelo. Ahora está previsto que llegue 14:40. Así que todavía no ha llegado el vuelo aquí al aeropuerto internacional de Carrasco. Está Mayovera esperando a Sebastián, hay muchos familiares, pero está centrada mucha gente para recibir al Pichichi, pero el vuelo se va a retrasar un ratito más, así que 10-15 minutos estará llegando aquí al aeropuerto internacional de Carrasco. Correcto, quiere decir también que esto de alguna manera retrasa el comienzo del trabajo que era para las 15 horas de la selección nacional, que va a empezar con los que tiene acá, porque si falta lo de España e Italia. Sí, en realidad los muchachos tenían previsto almorzar con los familiares y ir al complejo. Yo no sé si esto genera un cambio en el sentido de que vayan directamente al complejo. Yo creo que el movimiento se va a hacer quizás 15:30, porque tener ya todos los que arribaron este mediodía, por lo menos en el primer trabajo regenerativo. Se ha ido ese Alberto que trabajo físico o fuerte no trae absolutamente nada, más bien conceptos tácticos y regenerativos para recuperar los desgastes que han tenido. El más complicado es Pedro Luz, que tiene que volver porque no está de vacaciones. A la Real Sociedad le quedan unos cuantos partidos y sigue peleando las posiciones de ascenso, así que Abreu es el que retorna a Europa y por ahí también nos han confirmado, por ejemplo, Abreu se va directamente de Puerto Rico, al igual que otros jugadores como el caso de Godín, que creemos que también va a estar viajando directamente desde Venezuela. Uruguay parte rumbo a Venezuela el lunes 13:30 desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco, el lunes después del partido con Brasil, entonces va a partir rumbo a Venezuela en vuelo directo. Exacto, sí, 13:30 es donde vamos con Januzzi en el mismo charter de Uruguay rumbo a Puerto Ordaz. Bueno, gracias Ernesto, muy amable. Bueno, un abrazo Alberto. Los jugadores de la selección uruguaya se van todos. Termina el partido en Puerto Ordaz, te van nadando. Los que terminaron la temporada en Europa, seguro. No queda nadie, quedamos nosotros. Ahora, en Turín, además de buscar la excelencia en los servicios, nos involucramos con nuestro entorno y su gente. Participamos contribuyendo principalmente con el desarrollo de los niños y jóvenes mediante contribuciones y soluciones de diferentes tipos. Turil, compromiso social que se realiza todos los días con el único límite de nuestras posibilidades. Turil. Vení al fútbol gratis con Antel. Asegúrate tu entrada gratis a los partidos de clausura enviando un SMS al número 1000 con el texto RES más código de reserva más cédula de identidad. Encontrar los códigos de reserva en www.antel.com.uy a partir del jueves anterior a cada fecha. Antel, nuestra forma de alentar. El whisky número 1 en Escocia. El whisky de la perdiz. Sigue presentando La Oral Deportiva. Bueno, esta semana nos vamos a meter en lo que va a ser el partido Uruguay frente a Brasil. Uruguay que va a tener dos ausencias muy importantes, la de Lugano y la de Cebolla Rodríguez. ¿Qué juega por Lugano? Ah, para mí va a jugar este Cáceres. Para mí va a jugar Cáceres. ¿Un Chile de izquierda? Ah, izquierda. Sí, porque o si no, pues va a Valdés de San Juan. Sintó a Valdés, sintó a Scotti en la saga. Yo creo que va a jugar. Mire, si Cáceres juega de zaguero en el Barcelona de España. Para mí debe jugar Cáceres. Para mí tiene que jugar Cáceres. Y si está bien Puchile, Puchile que ha jugado siempre. Por eso le digo. No improvisa ahí. Sí, yo hago una cosa. Hay que ver cómo está Fusile para jugar de lateral izquierdo, ¿no? Él está jugando de lateral izquierdo en Europa. Está jugando de lateral derecho. Derecho juega por la derecha. Sí. Cambió este año. Y está jugando poco. Usted lo está poniendo. ¿Usted va a creer que le voy a decir una locura? Yo hubiese estado uno más del ámbito local. Y si usted me apura, le digo bien. Romero. Sí, pero ese tiempo que Adrián se merece. Porque ha mostrado que hay una mano en todos lados, ¿no? Pero bueno, ya vas a ver el técnico lo que hacer. Tiene plantel como para arreglarse. De esto vamos a hablar, tenemos toda la semana para hablar. Nos vamos, señores. Cierra campaña de Oral Deportiva esta noche. Tenemos al toque el Oral Deportiva de la noche ya con la llegada de todos los jugadores. Mañana martes a las 7 de la tarde inaugura la concentración en el Parque Viera de Montevideo Wanderers Fútbol Club. Chau.